Bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí de nuevo. Bueno, pues agradecemos muchísimo la visita y la presencia de Leonardo Boff en México. Leonardo Boff, como sabemos, es este teólogo, ex sacerdote franciscano, filósofo, escritor, profesor, ecologista. ¿Qué más eres? Leonardo, bienvenido, buenas noches, gracias por estar en México y aquí. ¿Cómo estás? Estoy bien, lamento solamente que la CNN en español no llega más en Brasil. Eso me parece tremenda tu noticia. Vamos a ver qué pasa. Porque siempre seguía tus programas yo. Leonardo, bueno, no dije una parte definitiva en tu biografía, que es la teología de la liberación. ¿Fundador de la teología de la liberación, así te entiendes tú mismo? No, hay que ser humilde y no arrogante, porque simultáneamente, en los años 60, 70, 71, en Perú con Gustavo Gutiérrez, en Uruguay Juan Luis II, en Brasil yo, y sin saber uno del otro, escribimos sobre teología de la liberación. Y ahí empezó el movimiento que yo creo que es uno de los grandes movimientos que sigue hasta hoy. Y para nosotros la mejor expresión de ese caldo cultural, eclesial que se creó es el Papa Francisco. Déjame, Leonardo, antes de hablar del Papa Francisco, preguntarte lo más básico. ¿Y qué es la teología de la liberación? ¿Cómo debe entenderse la teología de la liberación en el mundo de hoy, en 2016? Mira, Carmen, el eje central de la teología de la liberación es opción por los pobres contra su pobreza a favor de la justicia social. Esto es la esencia de la teología de la liberación. Y ahí la pregunta, ¿cómo podemos hacer que un continente como nuestro, que es cristiano, hacer de capital religioso, cristiano, no un factor de resignación, sino un factor de movilización, de liberación desde el pueblo mismo? Y ahí nos ayudó mucho Paulo Freire, que es uno de los fundadores, porque no basta la liberación, ¿cómo hacerla? Entonces, hacerlo de una forma pedagógica, desde las víctimas, ellos son los sujetos de nosotros, de la otra clase, o teólogos, como aliados de ellos. Entonces, mientras existen pobres en el mundo que gritan, no solamente los pobres gritan, gritan las aguas, gritan la tierra, gritan todos los oprimidos, ahí vale hablar de liberación, actuar de liberación. Y nosotros desde el capital religioso, cristiano, y no del marxismo como siempre nos acusaban. Nosotros siempre hemos rechazado que Marx no fue ni padre ni padrino de esa teología. ¿Inspirador, acaso? En la comprensión del pobre. Porque cuando se habla pobre es un concepto un poco religioso. Y Marx nos mostró que el pobre es un empobrecido. Se produce un pobre por mecanismos sociales de explotación que hace que el trabajador común se hace pobre porque le quitan salario, le quitan formas de vida. Y todo. Entonces, él nos ayudó a entender que el pobre es un oprimido. Y contra la opresión vale la liberación. Dices, Leonardo Boff, que ese gran movimiento, al final de cuentas, que se desarrolló en estas últimas décadas con esta noción de liberación, ¿llega al punto culminante con Francisco, el Papa? Él tiene la teología de liberación de vertiente argentina. Como había mucha represión de los militares, no podían utilizar ninguna categoría que tuviera una resonancia marxista. ¿Fuiste crítico tú de Bergoglio en aquel tiempo? Yo, en el entorno de la dictadura. En 75, cuando me han preguntado, no sé si fuiste tú o otro. pero lo recuerdo. Si él sería, digo, no, porque toda la iglesia argentina era muy comprometida. Digo, posiblemente Bergoglio, entonces nunca será papa. Pero 3 meses antes yo hice la profecía que el futuro papa será un Francisco. Porque la iglesia está en una decadencia tan grande que tiene que venir un San Francisco para rescatarla, reconstruirla. Efectivamente vino uno. ¿Pero pensabas en Bergoglio? No pensaba en Bergoglio, yo pensaba en uno del tercer mundo. Pero él viene de la teología de liberación argentina, que era la teología del pueblo oprimido y de la cultura silenciada. Que era la forma que cada país tiene sus acentos en la teología de liberación. En Argentina fue esta. Y él era un gran entusiasta. Incluso su profesor, que es Juan Carlos Canoni, que todavía vive, viejito, siendo de los estudiantes más entusiasmados de esa teología era el Bergoglio, porque es una vocación adulta, era químico antes, después se hizo jesuita. Y ahí ya había hecho el voto de una vez a la semana, por lo menos, ir a las vías miserias. Leonardo Boff, bueno, hablaríamos muchísimo de Francisco y de la teología de la liberación, por supuesto, pero no puedo no preguntarle a un hombre como tú, que además de teólogo y de parte fundamental de la teología de la liberación, eres un hombre de opinión política y eres un hombre que escribe, eres un hombre que tienes definiciones de lo que está pasando en este momento en América Latina y en Brasil, tu país. ¿Qué opinas de lo que está transitando Dilma Rousseff, de este proceso de impeachment, de lo que significa este proceso en Brasil y su alcance para la región? Yo creo que es una verdadera tragedia, porque están creando el impedimento, el impeachment a una mujer contra la cual no hay ninguna acusación, ningún crimen, solamente un problema de administración, que ahí dice que fue irresponsable. Pero todos los grandes juristas dicen que eso no configura un crimen y por eso no cabe el impedimento, el impeachment. Entonces hay una coligación de fuerzas que se han articulado, que son políticas, políticos muy conservadores, la gran prensa que es toda muy conservadora, reacia, y también parte de la justicia que está interesada. Lo que está por detrás es lo siguiente, que las clases pudientes, los 71 mil millonarios de Brasil, que controlan 43% de toda la riqueza nacional, 71 mil personas, no empresas o corporaciones, nunca han aceptado que un obrero fuera presidente, nunca. Por Lula. Por Lula. Y no, jamás han aceptado que una mujer, hay un componente machista, que una mujer Dilma pueda ser presidente, sucesora de Lula. Es un punto importante ese. El otro punto es que Lula ha creado toda una aura, un liderazgo a raíz de los grandes proyectos sociales, que ha incluido 36 millones de personas que ya no tienen hambre y tal. Y eso ha incomodado mucho las clases dominantes, porque esas personas están ocupando los espacios que eran solamente de ellos. Van de avión, van en los shoppings. Dicen, no es lugar de ellos esto. Entonces, hay en Brasil una lucha de clases feroz, que estaba escondida, pero ahora aparece, un odio a los pobres, verdadero odio a los pobres. Tenemos 62% de negros. A ver, Leonardo, qué fuerte expresión, odio a los pobres. Odio a los pobres. Nos sumamos a la mesa también los errores, las situaciones de corrupción, el Partido de los Trabajadores, los procesos judiciales abiertos, todo a la mesa, Leonardo. Sí. El punto focal es la corrupción que ocurrió en la Petrobras. Y ahí sí es muy grave, porque ha implicado muchas personas del PT y ha implicado todos los partidos, pero el juez que juzga eso ha seleccionado solo los del PT. Y ahí, evidente, fueron presionados. Ha intentado e intentan buscar algo contra Lula, no alcanzan. Pero hace 2 días la cosa toda cambió, porque han grabado el teléfono de un ministro muy corrupto que dice, tenemos que alejar Dilma para frenar esa corrupción, ese análisis de la corrupción en Petrobras, porque si todos nosotros de la oposición seremos comidos, nos agarrarán. Entonces hay que crear el impeachment para alejar Dilma y cerrar ese proyecto. O sea, una llamada telefónica que revela lo que muchos piensan, que efectivamente hay que hacer a un lado a Dilma para evitar que continúe o se amplíen los procesos investigativos por corrupción que alcancen a alguien más del PT, o no solamente a los del PT. No, que alcance la oposición. A la oposición, desde luego. Pero hay que reconocer eso con mucha sinceridad, muchos errores que el PT ha cometido, y personalmente la presidenta. La presidenta no es política, una gran administradora. Político tiene que saber jugar, tiene que saber dialogar. Ella no, recta, directo. Déjame hacer una pausa. ¿Cuál sería la definición que haces de Dilma Rousseff en esta crítica? ¿Cómo es Dilma Rousseff entonces? Sí. Mira, es una persona extremadamente correcta, extremadamente eficaz. Si tú vienes con un proyecto y dices, mira, tengo ese proyecto, está totalmente listo. No está, entonces, vete. Venga solamente cuando está todo calculado. Y la persona se pone mal porque quiere... Entonces, ella es una persona, una gran administradora. Viene del mundo de la administración de una empresa. El Parlamento no es una empresa, el país no es una empresa. Hay que saber manejar las cosas. Y ella no sabe esto. No es política. Y es el punto flaco. ¿Y pueden destituirla? ¿Existe esa posibilidad real? Existe, pero yo creo que las calles no van a dejar. Porque todos los días milhares y milhares de personas en muchas ciudades, 30.000, 40.000, 50.000, van a las calles. El vicepresidente que asumió tiene 3% de aceptación popular. Ni puede salir de casa. Siempre cercado por los que protestan. Sale de helicóptero. Entonces, se crea una situación. Yo creo que estamos en un vuelo ciego. No sabemos hacia dónde vamos. Bueno, después de oír tus análisis de Brasil, ¿está Venezuela como otro gran foco de tensión en este momento para América Latina en general? ¿Cuál es tu radiografía de lo que está pasando en el continente, en esta parte del continente? Mira, yo no acompaño el día a día de Venezuela, pero veo que hay una crisis de democracia. Es decir, no hay un diálogo. Chávez ha creado toda una base popular, pero que funciona casi como sustituyendo los partidos. ¿Y la mantiene Maduro? Y Maduro mantiene eso sin el carisma del otro. Y como depende todo del petróleo, el petróleo bajó enormemente, no alcanza a financiar la economía y la base. Brasil ayuda mucho, incluso con alimentación y cosas más básicas. Y siempre hemos estado al lado porque sabemos que por detrás hay grupos de extrema derecha que quieren implantar no solamente Venezuela, en América Latina. Hay un ascenso de toda la derecha en el continente. Y que se conquistará Brasil, Venezuela, y han conquistado Argentina con Macri. Entonces, el continente entero va caminando en la línea de alinearse a los Estados Unidos, que tiene como lema en el Pentágono un solo mundo, un solo imperio, y cubrir todos los espacios. Entonces, ahí nos escapan a ellos algunos espacios. Y para muchos de Estados Unidos, ahora sabemos que la crisis de Brasil es monitorada minuto a minuto desde Estados Unidos. Grandes analistas, incluso Chomsky lo denunció, escribió un artículo duro diciendo que una banda de ladrones están acusando a una mujer inocente y una mujer extremadamente limpia en política. Entonces, quieren que todos se alineen, van a la línea de Estados Unidos, y eso supone de desestabilizar los gobiernos más populares, más democráticos, que tienen una democracia más participativa, que sea solamente representativa, donde ellos pueden controlar, pagar. Pero ahí, bueno, estamos frente al tema de es una acción inducida con ese propósito o son también, o son asuntos internos de las grandes contradicciones internas que cruzan por la baja del petróleo, por el desabasto, por confrontación y polarización interna genuina también. Hay una mezcla de cosas, no solo en Venezuela, sino en algunos otros lugares de América Latina. Ahí hay una articulación de grupos nacionales, más de derecha, que se articula muy bien con los grupos de Estados Unidos, que son imperiales, quieren mantener el control de la situación del mundo. Y tiene dos maneras de controlar. Con armas nucleares para matar a todos y no, controlar va. El dólar. No, lleguemos a esos puntos, Leonardo. No, porque... Con arma nuclear, no. Pero Chomsky dice en la última conferencia que yo asistí en Buenos Aires que hay una división en el Pentágono que o atacamos ahora a China, la destruimos o después será imposible. No, bueno, eso es una locura. Es locura, pero los locos son ellos porque tienen las armas... Y no es para jugar. Entonces, la otra es mantener la hegemonía del dólar como la moneda de referencia en todos los negocios mundiales. Y los BRICS les escapa, Brasil les está escapando. Y eso ellos no toleran porque es un punto importante de la dominación, no es solamente militar, es ideológica, es económica, es de mil formas. Entonces, ellos acompañan eso. Y el espionaje que han tenido de la presidenta Dilma, especialmente del pre-sal de Brasil, donde tenemos tecnologías solamente nuestras, fueron todas espionadas y copiadas desde Estados Unidos. Y quieren esa parte del presal que sea privatizado. Es la segunda más grande mina de gas y petróleo del mundo que se ha descubierto ahí. Por nada que no han puesto la cuarta flota con aviones y armas nucleares que vigilan esa parte del océano. Y no toleran una potencia emergente como Brasil volcada hacia África. Bueno, eso sobre el espionaje, hay que recordar que la propia Dilma reclamó a Obama, en persona, literalmente en un encuentro público, sí. Una escena poco común de una presidenta que reclama los sistemas de espionaje que se echaron a andar y que quedaron descubiertos pues masivamente. Al final de cuentas es uno de los signos. Sí, oficialmente en la ONU, en su discurso, lo reclamó. Ahora, estamos también, Leonardo, además del seguimiento y de lo que está pasando en toda América Latina, con la mirada puesta en Estados Unidos y su propio proceso electoral. Ha habido una irrupción del fenómeno Trump. Estamos siguiendo de cerca la situación que vive Hillary Clinton, ahora con nuevas informaciones acerca de la utilización de su servidor personal para correos electrónicos, lo cual la coloca en una situación comprometida. La irrupción de un personaje como Bernie Sanders. En fin, ¿cómo ve Bob la elección estadounidense? A mi juicio, y ahí sigo ese gran economista, ecologista, Jeffrey Sachs. Dice, de los candidatos todos, la peor es la Hillary, porque está articulada con Wall Street, con los organismos de seguridad militares, y como ministro de Relaciones Exteriores, ha utilizado siempre la violencia para resolver los problemas. Y tiene esa visión de mantener el imperio, la hegemonía, las intervenciones en los países norte de África, Medio Oriente, utilizando la violencia. Trump dice eso, una persona, un payaso, que tiene publicidad, mucha plata, pero no tenemos alternativas que sean importantes para el mundo, porque finalmente Estados Unidos es la potencia que determina hacia dónde va el mundo, sea en aspectos de la economía, sea en aspectos de la ecología. Entonces, yo creo que la humanidad debía votar, no solamente los americanos. Eso no va a suceder, y tú lo sabes, eso no va a suceder, aunque tenga tal influencia Estados Unidos en el resto del planeta, lo van a decidir los estadounidenses. Pero bueno, entiendo la broma y la lógica y la metáfora. Leonardo, pues, estamos en la parte final. Te preguntaba en el corte sobre Francisco, el Papa, y esta idea que medio circula por ahí de si podría ser una figura intermediadora en el conflicto de Venezuela. ¿Lo ves? Yo creo que es posible, porque la ha intermediado Cuba y Estados Unidos, que era mucho más difícil. Pero yo no sé si la cosa es tan compleja que un papa puede decir una palabra que decide. No que decida, que colabore que sentar bases. Él no va a decidir, sí, no, desde luego, son los venezolanos. Pero yo me temo que el papa no se arriesga a entrar directamente en las políticas nacionales. Leonardo, en esto que nos queda de tiempo, que es casi nada, la ecología, para ti un gran tema y para el mundo, desde luego. Para mí es el tema eje. O cambiamos o morimos. Punto. Porque estamos en un punto de calentamiento, de caos del sistema tierra y sistema vida por la agresión de la industrialización. O cambiamos la manera de producción, de consumo, de distribución, o vamos al encuentro de lo peor. Y grandes científicos dicen, si no cambiamos, vamos a llegar el calentamiento abrupto que lleva a la Tierra. El último dato de la Comisión Científica Norteamericana dice, llegamos al calentamiento abrupto, tal vez en 10, 15 años, a 4, 5 grados. Y con ese calor no hay vida que conocemos que puede subsistir. Y gran parte de la humanidad va a desaparecer. Entonces, no es poca cosa trabajar la ecología. Es decir, cómo cuidar de la tierra, cuidar de las bases físico-químicas que garantizan la vida. Y eso es una cosa que involucra a todos, porque no es algo marginal, es algo que puede ser terminal. Te recibe la Ciudad de México en esta visita que haces a nuestro país, en una situación difícil en materia de contaminación. ¿Cómo ves la capital de México? ¿Cómo respiras la capital de México? Es muy parecido con São Paulo. Porque en São Paulo hay veces que uno no respira. Embotellamiento total. Ahora, nesta vez, yo salí bien, porque otra vez que vine, después de una hora ya no podía hablar. Uh-huh. Tenía lágrimas continuamente, con el don del Espíritu Santo. Entonces, ahora con la lluvia y el viento que ha tenido en esos días, te ha tratado mejor. Me ha tocado mejor. Pero yo veo que es un reto que obliga a las políticas públicas a encontrar soluciones colectivas para que la calidad mínima de vida, no solamente de las personas, de los árboles, de los animales, de toda la comunidad de vida que sufre, no solamente los seres humanos. Y eso yo creo que es un reto que exige una nueva mentalidad, una nueva relación con la naturaleza y nuevas prácticas de convivencia con esa situación, con esa cuenca enorme que por sí misma produce siempre un problema ecológico, y saber manejarlo eso para que no haya tantos daños para la vida. Literalmente una teología para la ecología, para el medio ambiente. Sí, yo llegué a esto, Carmen, diciendo la misma lógica que explota el obrero, explota una clase, explota la naturaleza, explota también la naturaleza y la tierra. Entonces, si la opción por los pobres es el eje de la teología y la liberación, hay que meter dentro de ese pobre el gran pobre que es la tierra. Y de ahí nace una ecoteología de la liberación. No es una alternativa, una añadidura, sino una prolongación de eso. Entonces, hoy una de las cosas más principales no es preguntar qué futuro tendrá el Occidente o la Iglesia, qué futuro tendrá la humanidad y cómo la Iglesia y las instituciones de sentido pueden ayudar a encontrar una solución para el futuro de nuestra civilización, porque estamos en riesgo de que puede sufrir daños tremendos hasta la desaparición de la especie humana. Ni más ni menos, Leonardo Boff, pues gracias por estar aquí en México en este programa. Gracias por esta conversación. Gracias por tu inteligencia, Carmen. Gracias, Leonardo, y hasta la próxima. Bienvenido a México. Y a usted, gracias, que nos permitió acompañarle. Hásela bien, buenas noches y hasta luego.